Yeah. Louis V, Louis Vuitton, Christian, rojo la suela. Tanto hielo, coño vela, como tú no te congelas. Dog Glock, 40, hermanas parecen gemelas. M3, 3M, Moncler, Mason, Margiela. Louis V, Louis Vuitton, Christian, rojo la suela. Tanto hielo, coño vela, como tú no te congelas. Dog Glock, 40, hermanas parecen gemelas. M3, 3M, Moncler, Mason, Margiela. Tírale, vámonos, hit him up, gotta go. I do a drill in the Prodigo. I wanna shoot him like adios. If he survive, I got a kick in the door. Kilo K, I wanna shoot him some more. Don't know if that's him, I'm not even sure. I go on the drama, shoot up the Porsche. Boom! Yeah, I got assassin group of niggas that don't care about fashion. Keep them in sock, cause them niggas is sad. They take what they want, they don't think about accent. Buck 50, they ain't think about crashing. I pay them off when I pick up that back end. And that's why I be sure I'm never lacking. We see a op, get a nigga fat. Hit him 3 times, uno, dos, tres. Too many thoughts, hit him in his head. He don't make it home, niggas getting bread. Niggas want money, nigga make him dead. Niggas be recording everything I said. Niggas be the cops, niggas be the feds. Niggas be the ops, niggas be the Louis V, Louis Vuitton, Christian, rojo la suela. Tanto hielo, coño vela, como tú no te congelas. Dog Glock, 40, hermanas parecen gemelas. M3, 3M, Moncler, Mason, Margiela. Louis V, Louis Vuitton, Christian, rojo la suela. Tanto hielo, coño vela, como tú no te congelas. Dog Glock, 40, hermanas parecen gemelas. M3, 3M, Moncler, Mason, Margiela. Quieres mi cone, pa' que tú lo quieres, será pa' brincarme la vuelta. No ven lo que me jodí, solo ven que yo tengo la vida resuelta. No, yo no mando, me monto en el carro, me encanta verlo todo de cerca. Me dicen, Ela, tú eres artista, no puedes estar ya en esa. M3, CRT, tarjeta negra, American Express. Tengo panas holoperos que te venden feliz 10 LT CBD. Gastando dinero, el 2020 eso es un TBT. Tengo la cone, como 4 barras LTE. Wow, qué clase de filoteo. Todos los carros europeos, M3 lo vipeo. Ey, si no walk ni sipeo. Ey, me tiran pero estoy tirado en casa de campo practicando mi chipeo. Ey, real trap nigga, si no estoy en el estudio buscan el correo. Louis V, Louis Vuitton, Christian, rojo la suela. Tanto hielo, coño vela, como tú no te congelas. Dog Glock, 40, hermanas parecen gemelas. M3, 3M, Moncler, Mason, Margiela. Louis V, Louis Vuitton, Christian, rojo la suela. Tanto hielo, coño vela, como tú no te congelas. Dog Glock, 40, hermanas parecen gemelas. M3, 3M, Moncler, Mason, Margiela.